tercera. Póngale cuidado, tercera. Número 6. La dispensación postdiluviana. O sea, la que viene después del diluvio. Esta generación se conoce también como la generación de gobierno del hombre. Esta generación o esta época, hijos, arranca prácticamente desde Génesis capítulo 10 en adelante. Génesis capítulo 10 en adelante. El hombre que viene, viene con una mentalidad complicada. Ahora, póngale cuidado a esto. Niños, quiero que por favor abran su Biblia por un momentico. En el capítulo 10. Tan bravo. Quiero que en esta noche ustedes puedan entender, por favor. Quiero que puedan entender esto que les voy a dar. Les hago una pregunta. La pregunta es: ¿todos los pecados ante Dios son lo mismo? Segunda pregunta. ¿Todo pecado produce el mismo nivel de consecuencia? No. Bueno, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el pecado que más daño le puede traer al ser humano? Sexual. La mentira. No. Sexual. El uno, el blasfemar del Espíritu Santo. Y dos, el pecar contra su propio cuerpo. El pecado, sí. Pero sexual. Ahora, escuchen, el pecado. No, hijos, ponle cuidado. El pecado que produce más consecuencias generacionales es el pecado sexual. Póngale cuidado, por favor, en el capítulo 10. Estas son las generaciones de Noé: Sem, Can y Jafet. Sem, Can y Jafet. Estos fueron los tres hijos que salieron, que pasaron el diluvio en el arca de Noé con papá. Estos fueron los tres hijos. Pero hubo uno de ellos que cometió un acto de inmoralidad. Can. No lo vio desnudo. Lo violó. El pecado fue violación. Porque como en esa época había tanto homosexual y él estaba mezclado con esa gente y él ya había visto prácticas homosexuales y la y ahí dice que sí. Lo conoció. Claro, lo conoció. Entonces, el pecado que se cree que pudo haber sido tres tipos de pecados. Primer pecado, que él pudo observar a los viejitos teniendo sexo y burlarse de los viejitos. Segundo pecado, que él pudo haber visto al viejito desnudo y gozarse al viejito molestándole y haciéndole memes y sacándole selfies. El tercer pecado fue que él vio al viejito borracho y tuvo sexo con el viejito borracho. Se creen que por causa de la consecuencia que hubo, el pecado que se dio fue un pecado sexual. Y de este pecado, miren, hubo una maldición. Y quiero que usted, por favor, mire. El capítulo 10, versículo. A ver, ¿dónde está esto? Nueve veinticinco, sí. Cuando Noé se dio cuenta lo que le había hecho su hijo. Póngale cuidado. El 9.25 dice, el 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Can, siervo de siervos, será su hermanos, a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sean Can, ta, ta, ta. Ahora. En el año pasado, en la materia pasada, nosotros tocamos un tema sobre los tres tipos de razas. Sí. Y nosotros aprendimos que en el capítulo 10, versículo 6, dice, y los hijos de Can, el primero se llamó Cus. Y aquí es donde se cree que fue el primer negrito sobre la tierra. El primer negrito sobre la tierra. Escúchenlo. Esto hay que decirlo suave. Esto hay que decirlo suave. Pero según, mire, según esta tradición, la raza de colores podría ser una raza producto de una maldición. Ahora, esto no se dice, ¿cierto? Pero esto nos lo hace ver a nosotros el texto. Porque de la cultura Cus nació la mujer que se casó con Moisés. Una cusita. Y por ella sus hermanos lo criticaron y murmuraron. Dijeron, pero ¿cómo es que el hombre de Dios está casado con una cusita negrita? Este fue el concepto. Entonces, pero si usted sigue mirando la línea genealógica de Cus, póngale cuidado al versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. La palabra poderoso está mal traducida. La palabra que se genera acá o en el original es llegó a ser el primer opositor de Dios sobre la tierra. Fue el primer hombre que se sublevó contra Dios. Fue el primer hombre que dijo en la tierra, no vamos a permitir que Dios nos gobierne, vamos a generar un gobierno desde la tierra que nos sirva. Nimrod, póngale cuidado. Y de esta generación, aparece el versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos, escúchelo, de la rata maldita, desde Sidón, en dirección de Gerar, hasta Gaza, en dirección de dónde? ¿De dónde? Sodoma y Gomorra. Hijos, dense cuenta de algo. La perversión sexual, el pecado sexual, va a marcar y va a tocar generaciones. Lo más violento que yo se los quiero decir a ustedes es que el pecado sexual que nosotros cometamos hoy en nuestros hijos, el pecado va a ser peor. ¿Por qué? Porque la maldición sexual de nosotros es una maldición que en ellos es duplicada. Y yo quiero que ustedes me entiendan que la sociedad que vive hoy, la inmoralidad que se vive hoy, ¿sabe por qué es? Porque generacionalmente el pecado ha aumentado en la práctica sexual. De ahí que para nosotros el tema de la pureza sexual tiene que ser algo tenaz. Y escúchelo, y el tema de la pureza sexual no tiene que ver con solteros. El tema de la pureza sexual tiene que ver también con casados. Porque esto tiene que ver con la vida misma. Entonces, como que una de las preguntas que surge aquí frente al tema es, ¿hasta qué punto nuestra realidad sexual está marcando generaciones? Y esta época, conocida como la tercera dispensación, la dispensación postdiluviana, fue una generación marcada por una influencia sexual brava, pero marcada por una descendencia de rebeldía contra Dios tenaz. Porque escúchelo, porque el pecado sexual, y ustedes me van a dar la razón, el pecado sexual produce rebeldía. Lo primero que reacciona un hombre cuando se ve pillado, reacciona con rabia, reacciona violento, reacciona negando, reacciona de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque es un espíritu que hay. ¿Por qué? Porque la manera de querer el tapar el pecado muchas veces es respondiendo con ira para que no me digan nada. Y aparece esta manipulación acá. ¿Qué sucedió con esta generación? Dijeron, a Dios no lo iremos más. ¿Y sabes lo que dijeron? A nosotros Dios nunca nos vuelve a matar con agua. Y si vuelve a haber un diluvio, vamos a construir algo tan alto que el agua no llegue allá. Y empezaron a construir algo. Y dice que el cielo se angustió porque dijo, oiga, están puestos de acuerdo, pero para lo malo. Y Dios dijo, a esta gente nadie los detiene. La única manera de poder detener lo que se estaba gestando fue confundiéndolos. Y ahí vino el tercer juicio. El juicio de las lenguas en la torre de Babel. Se generaron dialectos. Ahí, niños, bíblicamente nos dice que surgieron los dialectos del mundo. Hasta ese entonces toda la tierra hablaba un mismo lenguaje. Yo me imagino que hubo partición, hubo rompimiento familiar, hubo rompimientos de descendencias, se destrozaron. Y ¿saben algo? Lo que destruye cualquier sociedad, lo que destruye cualquier congregación, cualquier matrimonio, es la mala comunicación. El no poder comunicar y el no poder transmitir con claridad, lo que quiero decir, destruye. ¿Qué pasó entonces? Aquí se vino al suelo por completo todo un proceso, pero Dios, con un juicio, volvió a ponerle fin a algo que se estaba levantando perverso. ¿Había pasado en dónde? Con Adán y Eva. Dios cerró. ¿Pasó con Noé, con una generación perversa? Dios cerró. Y pasa aquí como tercer juicio, en la tercera dispensación, pasa con Nimrod y con toda esta gente que se está levantando con el juicio de la Torre de Babel. Nimrod y bueno, y todos los que aparecen ahí, ¿listos? Este va del 10 al 11. Más o menos va del 10 al 11, sí, señor. Sí, desde el 9, donde está la embriaguez de Noé, todo eso. Porque es la generación postdiluviana, ¿listos? Sigue la cuarta. La dispensación patriarcal. Esto arranca desde el capítulo 12 con Abraham, ¿cierto? Se conoce también como la dispensación de la promesa. Cubre el periodo desde el llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto. A ver, venga, yo voy a buscar por acá una cosita. Voy a buscar por aquí una cosita. A ver. Estoy mirando por acá una cosita. Ya. Pónganle cuidado. Les leo el proceso. Dice, desde el llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto, ahí hay que identificar personajes. Entonces, hagamos un ejercicio sencillito. Flaca, para ti. Identifícame los personajes patriarcales de Génesis. Abraham. Con esposas e hijos, a ver. A ver, entonces, dejémosle a usted, tranquila. Abraham, tú vas con Abraham, tú vas con Isaac y tú vas con Jacob. Sencillo. Arranque. Abraham, la esposa. ¿Cómo se llamó la esposita? Sara. ¿Y cómo se llamó la infiltrada? Agar. ¿Cómo se llamó la esposa, el hijo legítimo? Isaac. ¿Y el no legítimo? Ismael. Oiga, chamos, pilas, esto es escuela dominical. Esto es escuela dominical, o sea, eso ustedes ya lo tienen que salir. Escuchen a Claudia. Isaac, el patriarca. Esposa, Rebeca. Isaac, Abraham, Isaac. Bueno, y los hijos, Jacob y Esaú. Allá. ¿Hasta ahí? Ya. Facilito. Sandrita. ¿Qué? Jacob. Jacob. Se casó con dos hermanas. Con la fe. Con la de los ojos contentos. Sí. Esa. Consentidos. ¿Cómo se llamaba? Lea. Lea y Raquel. Raquel. Sí. Y tuvo dos esposas más que fueron las criadas de ellos. Bilba y Silva. Silva y Villalba, mejor dicho, díganle. Silva y sí, listo. Y nacieron, regálenme los nombres por lo menos de 6 hijos. Ahí son 12 tribus. A ver. La tribu de Judá, Benjamín, José. Y no me sape, José. Tribu de José no hay. Bueno, pero es hijo, está bien. Pero sí fue hijo. Listo. La tribu de los sacerdotes de Leví es. La tribu de Sansón. No. Ah. Rubén, Manasés, Zabulón, Neftalí, Gaf, todos. Bueno, ahí aparecen. Esta es la generación patriarcal, ¿cierto? Esta es la generación patriarcal. Listo. Ahora, pónganle cuidado a esto. En el capítulo 15 de Génesis. 15 de Génesis. Dios le hace a Noé una advertencia. En el versículo 13, Abraham, perdón, dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida. 15:13. Y será oprimida 400 años. Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Perdón, Abraham lo sabía. Entonces, esta tiene que ver con toda la descendencia. Ahora, mira el material. Este periodo lo vivieron Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hermanos, sus descendientes que estuvieron en Egipto por 430 años. Aquí le hago una pregunta. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Patricia, listo. Patricia. La profecía. Pati, póngale cuidado. Pati, póngale cuidado. Todos busquen eso. El primer texto que acabamos de leer, Génesis 15:13, dice que el juicio sería por cuántos años. Ahora, por favor, todos busquen Éxodo 12:40. Éxodo 12:40. ¿Qué dice niña Patricia? ¿No tiene Biblia? A ver, léalo a alguien. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. La pregunta, la profecía decía. 400. ¿Y la verdad fue? 430. La respuesta la tiene Patti. ¿Por qué? ¿Yo? No, es una pregunta. 430 también. Jairito, ¿por qué? ¿Por qué 430? ¿Por qué 430 si la promesa fueron 400? ¿Qué retrasó el proceso? Lo de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Que mató al Egipto y tuvo que exiliar. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Ahí están. Escúchenlo. El querer hacer las cosas de Dios a nuestra manera posterga los tiempos de Dios. Sí, es verdad. Digan amén. Los posterga. El tiempo de Dios eran ¿cuántos? 400. Pero la terquedad, la autosuficiencia de nosotros. Sí, los 40 años se duraron en el desierto. Claro. Entonces fueron 70 años. No. Eso fue aparte. Escúchenlo. ¿Por qué? Pónganle cuidado. Esa parte, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué esa parte? Los 40 años en el desierto, por la rebeldía. No. Los 40 años en el desierto no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque el periodo patriarcal, el juicio, fue Egipto. Esa dispensación se cierra en los 400 años de Egipto. Cuando salen de Egipto, arranca otra dispensación. ¿Me entienden? O sea que fue la esclavitud. Fue la esclavitud el juicio de Dios sobre esa generación. La cuarta. Fue ahí. Entonces, durante este periodo protegió al pueblo hebreo de desaparecer por hambre, de guerras, genocidios, paganismos, dispersiones. Uno dirá, ¿por qué Dios los llevó allí 400 años? Fueron 400 años de protección, porque la nación más poderosa sobre la tierra en aquel momento era Egipto. Y se dan cuenta que fue el hijo de Jacob el que fue el segundo de esa dinastía faraónica. Y de los cuatro, escúchelo, de los 400 años de esclavitud, por lo menos 300 los vivieron en bienestar. Fueron los últimos años cuando el tema se les complicó. Pero el tercer rey, creo. Vino, o sea, vino otras dinastías. Pero Dios los llevó allí para preservarlos. Ahora, uno lo verá como juicio, porque fue esclavitud. Pero a la larga fue protección. ¿Listo? Concluye con el juicio de esclavitud. ¿Cuál fue el juicio? Bueno, los 400 años. ¿Qué libros cubre? Génesis y Éxodo. Hasta el capítulo 14 de Éxodo. No sé, bueno, por ahí. Por ahí está. Éxodo hasta el capítulo. Espérese. 14. La salida del cruce del Mar Rojo. Listo. La quinta dispensación. La ley. Bueno, ¿quién se atreve a decirlas? La primera, inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, postdiluvial. La cuarta, patriarcal. No. Ah, sí, la cuarta. La quinta, la ley. Listo. Este periodo cubre desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. Este es como los proyectos, los procesos más largos que hay, juntamente con el sexto. Póngale cuidado. ¿Hasta el monte Calvario? Sí. ¿Por qué? Porque fue en Cristo que la ley cesó. Sí, señor, así es. Póngale cuidado. Desde que Dios le dio la ley a Moisés hasta que Cristo murió. Bueno, ahí sí podemos identificar todos los personajes que hay. Entonces, hagamos una preguntita aquí. A ver, Olguita. ¿Desde qué libros de la Biblia abarcan desde Moisés hasta Cristo? No tiene que enumerarlos, pero puede decir cuáles. Puede decir. Los históricos, los pentateucos, los proféticos, los poéticos, ¿cierto? Hasta los evangelios. Sí. Entonces, abarca todos esos libros. ¿Y cuántos personajes? Todos. Ahí están casi la mitad de los... No, más. Más de la mitad. Ahí está casi el 70% de los personajes de la Biblia, de la historia, está ahí. Entonces, póngale cuidado. El pueblo vivió bajo el rigor o maldición de la ley mosaica. Esto fue un periodo aproximadamente de 2.000 años, casi 3.000 años, que vivió bajo la institución de la ley de Moisés. Hasta el día de Cristo, esto estaba regido. Ahora, recuerden que en el pueblo de Israel, esta dispensación no se ha quebrado, pero para el pueblo de Dios, nosotros sí. ¿Cierto? Pues sigo leyendo. Dios se ocupó personalmente del pueblo y preparó la vía para Cristo. Concluye con el juicio, ¿en dónde? En el Calvario. Uno dirá, ¿cuál fue el juicio ahí? No, la muerte de Cristo. ¿Pero qué juzgó Cristo ahí? No, la ley. Juzgó la ley y juzgó a Satanás. Ahí fue juzgado, o sea, ahí se sentenció un juicio contra quién? Contra Satanás. Y ahí se cerró un ciclo, se cerró un proceso y arrancó la nueva dispensación. Esta dispensación... Hasta la muerte. Muerte, hasta la muerte. Hasta la muerte de Cristo. Hasta la muerte de Cristo. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a mencionar personas y me dicen de dónde a dónde va cada periodo y con qué terminó cada periodo, cuál fue el juicio de cada periodo. De pronto no me diga el nombre de la dispensación como tal, pero trate de decirme, empezó aquí y terminó aquí con este juicio. ¿Listo? Claudia, primero. ¿Con qué terminó? ¿Con qué? La maldición sobre ellos y la expulsión, ¿cierto? Daniel, el segundo. ¿Dónde empezó y dónde terminó? La conciencia. Empezó con los hijos de Adán y Eva. Ajá. Y terminó con el diluvio. La maldición. ¿Cuál? El diluvio. Terminó con el diluvio, ¿cierto? Sí. Terminó con el diluvio. ¿El juicio fue el diluvio? Sí. Estelita, el tercero. El tercero, el del postdiluviano. Uh-huh. Desde el diluvio hasta la Torre Eiffel. La Torre Babel. Eso. La Torre Babel. ¿Sí? ¿Y cuál fue el juicio ahí? El juicio, la conciencia. No, el juicio. ¿Cuál, qué fue lo que Dios, con lo que Dios cerró ahí el juicio? La confusión de las lenguas. Listo. Pati, el cuarto. De la desesperación patriarcal. Sí. Ese corredor de Abraham. Ajá. Hasta Egipto. Hasta la salida de Egipto. Entonces, el juicio fue la esclavitud. Y esta cuarta arranca con el pueblo en el desierto, en el monte Sinaí. Entonces, escúchenlo. Empieza en un monte y termina en un monte. Dios da la ley y Dios inicia un proceso nuevo en el Calvario. Entonces, la sentencia y el juicio fue contra el pecado, contra la ley y contra Satanás. Y arranca entonces la nueva dispensación en la cual estamos nosotros, conocida como la dispensación de la gracia. Es conocida como la dispensación de la iglesia o la dispensación del Espíritu Santo. La época o el periodo de la iglesia, entonces ahí aparecerían todos los personajes desde Hechos. Desde Hechos. Desde Hechos 1 hasta... Yo diría que Pentecostés no, es de la resurrección, diría. Desde la resurrección. ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? Hasta la hora. Nosotros estamos en esta dispensación. Estamos en la gracia. Pero esta es una dispensación que, como las otras, va a cerrarse. Entonces, cubre el periodo desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Dios le concede al hombre la oportunidad de arrepentirse. La iglesia es arrebatada para comenzar las bodas del Cordero y concluye con el juicio apocalíptico. ¿Cuál juicio es? El rapto. Entonces, ¿cuándo termina el periodo de la iglesia en el rapto? ¿Cuándo será el rapto? No se sabe. ¿Cierto? Pero todo nos indica que estamos cerca. Sí, preguntémosle a Juan de Armenia cómo vamos con eso. Entonces, estamos en este periodo. Hijos, pónganle cuidado. Cuando ustedes ven la Biblia y la cronología bíblica dispensacionalmente, entendemos que todo periodo tuvo un inicio y todo periodo tuvo un final con un juicio. Y nosotros seremos parte de los próximos dos juicios de Dios sobre la tierra. El primer juicio que vamos a ver, que van a ver nuestros ojos, va a ser el rapto. El día que Dios separa a la iglesia de la tierra. El día que Dios se lleva el remanente suyo, su esposa, su novia, no, ya novia no es, su esposa se la lleva para el cielo. Se la lleva. ¿Usted se imagina lo que va a hacer la tierra sin iglesia y sin Espíritu Santo? Ahí es donde dice que se conoce como la dispensación del Espíritu Santo. No, es esta, es esta. Es esta, la de la gracia. La de la gracia. Entonces termina el día en que el Espíritu Santo es quitado. Sí, pero el juicio es el rapto. Que el rapto se va y parece que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Claro, ¿cierto? Entonces, ese juicio todavía no ha sucedido. Por eso nuestra urgencia como iglesia es proclamar el Evangelio, predicar y hablar de Cristo y como que despertar nosotros frente a este dilema. Todavía existe la dualidad frente al tema en algunos pensamientos, si es un cristiano se puede quedar en el rapto, un cristiano puede perder la salvación. Bueno, yo eso se lo dejo a ustedes personalmente. Yo tengo mi doctrina que yo se las he enseñado a ustedes, ¿cierto? Creo que para estas cosas uno debe caminar en una vida de integridad. Uno tiene que caminar en una vida de consagración, ¿cierto? Para que estas cosas a uno lo cojan como que bien preparado. Bueno, y termina con la última dispensación, conocida como la mesiánica. Permítanme les hago una lectura ahí. Dice, también se conoce como el tiempo de la justicia. Cuando la iglesia es raptada, se cree que viene un periodo en el cual Dios o Cristo va a gobernar sobre la tierra juntamente con la iglesia. Y dice que vendremos y por 1000 años Satanás estará atado. Se conoce como el reinado milenial de Cristo. ¿Cómo será esa época? ¿Cómo será ese tiempo? Lo que me dice a mí la Biblia es que después de los 1000 años, Satanás será suelto. Y Satanás se levantará con su ejército contra Dios y peleará contra Dios. Será una cosa espantosa, será una guerra terrible. Dice que la sangre subirá hasta las correas de los caballos, que será una cosa impresionante el mar de sangre que habrá sobre la tierra en aquel momento. Pero que Dios juzgará la tierra. Y ahí se cree que es cuando pasarán dos cosas. Dice que cielo nuevo y tierra nueva. Escuche eso. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tendría que pasar para que la tierra fuera nueva y para que el cielo fuera nuevo? Una destrucción total. Ustedes miran las películas de destrucciones masivas. De que cayó un meteoro o que se activaron todos los misiles de la tierra. O sea, todas esas cosas hay. Lo único que dice es que la tierra será destruida. Ahora, un pensamiento que hay frente a esto es que la iglesia no va a ascender al cielo, sino dice la Biblia que Jerusalén celestial desciende a la tierra. Y parece que la tierra será renovada como en los días del Edén y viviremos aquí con Cristo eternamente. Ese es un pensamiento que hay. La pregunta, ¿cuál es el juicio? El agua y fuego para Satanás y sus ángeles. El juicio es que Satanás será sentenciado para toda la eternidad. El juicio del acusador. Será condenado Satanás y condenado con sus demonios y con aquellos que caminaron en él. Entonces, cuando usted mira esta visión panorámica dispensacional, usted puede entender, hijos, que hay una división cronológica más bien coherente, que cada cronología de Dios tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y que nosotros históricamente hemos conocido por medio de la palabra los juicios de Dios, pero que nosotros experimentaremos dos juicios que quedan por cumplirse. El juicio del rapto y el juicio sobre Satanás y sus demonios. Y también sería como el juicio de las naciones, de el pastor dijo, y los perdonados, no que yo no entiendo, sino que no. Claro, esos serán entonces eternamente condenados. Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a mandar a ustedes ahora a sus correos el examen de esta materia, pero ustedes lo van a completar, o sea, no es un examen como tal, sino va a ser más como un cuestionario. Ustedes lo van a completar basado en lo que han aprendido. De pronto hay algunas cositas que de pronto no están, las investigan y la próxima semana las evaluamos y de una vez sacamos nota de esta primera materia. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No íbamos a ver o simplemente lo tocó lo de la dispensación personal o micro. Pues, básicamente como que hicimos una pequeña como aplicación, y es entender que así como la Biblia plantea que hay un cronograma de Dios en la vida del ser humano, un principio y un final, que nosotros tenemos que aprender a entender que nosotros caminamos también bajo ciclos. Por ejemplo, si usted lo mira simplemente desde la parte natural del ser humano, todos empezamos a caminar sobre ciclos. Por ejemplo, venga, les digo. Por ejemplo, Maribeth, Estelita, por ejemplo, Patricia, por ejemplo, Olguita, nosotros, Jairito, empezamos a entrar en un ciclo familiar natural. ¿Cuál? La opción de que nuestros hijos se casen y se vayan. ¿Es un ciclo natural? Sí. ¿Se va a dar? Sí. Nosotros podremos tratar de negar que este proceso no se dé. O podremos tratar de acelerar el proceso. Pero ese es un ciclo natural que se va a dar. Lo mismo sucede con la vida, escúchelo, ciclos naturales en nuestro cuerpo. La vida a los 20 cambia. La vida a los 40 cambia. La vida a los 50 cambia. La vida a los 70 cambia. Cada uno de aquellas épocas tiene un ciclo diferente. Usted se imagina un sesentón queriendo vivir como uno de 30. Y usted los ve. Y usted los ve desenfocados. ¿Por qué? Porque no han entendido que su ciclo termina. Que su ciclo termina. Entonces, debemos ser coherentes con el ciclo que estamos viviendo y tenemos que aprender a ser en lo espiritual sensibles, a entender qué está pasando, en qué momento estamos en Dios, qué está haciendo Dios con nosotros. Porque es en este conocimiento en donde podremos nosotros empalmar procesos, cerrar ciclos y arrancar cosas nuevas. Sugerencia. Cerremos ciclos. Cerremos procesos. Procesos de perdón, de reconciliación, procesos con personas, procesos emocionales, procesos relacionales, procesos de todas las áreas. Cerremos ciclos. Porque cuando yo miro esto, yo descubro que como Moisés, mientras un ciclo no se cierre, el otro no empieza. No posterguemos los procesos. Porque Dios ha determinado para cada uno de nosotros una dispensación en alguna área de nuestra vida, en alguna época de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. La pregunta, ¿cuántos de ustedes saben si su tiempo en Armenia es transitorio? ¿Quién de ustedes de pronto no se ha imaginado que de pronto Dios a usted lo va a mover? ¿Me hago entender? Entonces, es aprender a entender estos ciclos de Dios y cada ciclo, vívalo en obediencia, en discernimiento, en sabiduría. Ciérrelo oportunamente e inicie un nuevo ciclo sabiamente. Y creo que esto nos va a ayudar de una manera muy especial a poder caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces hijos, hoy cerramos esta materia, arrancamos cerrando materia de una vez. Dispensaciones y tiempos. Eso no me quedó claro. El cuestionario lo mandamos o lo traemos dentro de 8 días. Lo traen dentro de 8 días. lo traen escrito y lo vamos a calificar entre todos, y de una vez ustedes se llevan la nota y se llevan su calificación. ¿Listos, niños?